Politicón. Diatribeca y logos políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματεν εορτέν βουλόνος. Θεάς αυτά εκείνη, πρώτον. Politicón. Muy buenas noches, amigos. Damos comienzo hoy, jueves 27 de junio de 2013, a una nueva emisión de nuestro programa. Un programa producido por Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer y Abel Ali. Todos nuestros programas anteriores los pueden encontrar en www.politicóncomuna6.com.ar. Pueden comunicarse con nosotros a politicóncomuna6@gmail.com.ar. Y arrancamos presentando un pequeño índice del recorrido del itinerario que vamos a tener hoy. Estuvimos ayer en el Consejo Consultivo Comunal, en la asamblea que se desplegó ahí en Avenida Gaona, en la Escuela Hipólito Vieites, un salón fresco, pero se calentó prontamente con algunas de las vicisitudes que se fueron desarrollando allí. Vamos a estar conversando en nuestro próximo programa con Álvaro de la Comisión de Seguridad, que presentó un informe, y vamos a estar también comentando sobre esa asamblea que se desarrolló ayer. Vamos a estar hoy con una entrevista a Ondina Fraga, comunera por el Frente para la Victoria, aquí en Caballito. Vamos a estar conversando con Héctor Ortiz, delegado general de ATE en el Hospital Durán. Vamos a estar charlando también con Susana Espinosa y Daniel Nieva, ambos de la Secretaría de Actas del Consejo Comunal. Y vamos a estar también dando lectura al petitorio de los centros de estudiantes de escuelas técnicas porteñas, reunidos en técnicos autoconvocados. Ayer, al finalizar la asamblea, charlamos un ratito con Susana Espinosa y con Daniel Nieva. Ellos están a cargo allí de la Secretaría de Actas del Consejo Comunal y es una tarea que vienen realizando desde principios del año pasado. Es una tarea silenciosa, si se puede decir así, pero imprescindible para que un órgano deliberativo funcione. Vamos a escuchar ese audio. Acaba de concluir la Asamblea del Consejo Consultivo aquí en la Escuela Hipólito Vieites. Estoy junto a dos integrantes de la Secretaría de Actas. Cumplió poco más de un año el Consejo Consultivo y estamos aquí con... ¿Tu nombre cuál es? Susana Espinosa. ¿Por qué organización estás en la Secretaría de Actas? Partido de la Victoria. ¿Cómo ha sido la experiencia durante este año? Mira, muy rica porque te compenetras mucho por el tema de que estás tomando las actas directamente de quien las expresa, que son los vecinos. Así que en ese sentido fue muy rico. Y se trabaja mucho, pero eso reconforta como el tema de la militancia. Es reconfortante, es nuestro lugar y uno lo lleva con mucha alegría. ¿Alguna vez escribieron alguna cosa que no era lo que se había dicho? Y sí, una vez me corrigieron, revisar las actas se revisan, y una vez revisaron y en vez de poner que se aprobaba, no se aprobaba, y además era en contra nuestro. O sea que sí, ocurrió y bueno, lo pudimos salvar después. Pero era algo muy evidente, no me acuerdo, que era algo que no... Era que nadie podía estar en contra de eso, por eso resultó gracioso además, era algo muy extraño. También está aquí Daniel Ricardo Nieva, que pertenezco a SUTER, los encargados de edificio. Y bueno, yo estoy acá en la Secretaría de Actas hace un año, estoy junto con mi compañera y nos llevamos bastante bien y contento con lo que estamos haciendo. Vos estás siempre mirando a ver quiénes levantan la mano para pedir participar en la asamblea. Exacto, yo los miro, los observo y después me fijo quiénes son, pregunto nombre y apellido. Y no, a veces la gente como que no te quieren dar el nombre y apellido, porque es medio como que le resultan incómodos, ¿no? Pero lo tienen que dar, ¿viste? Para que conste en el acta. Exacto. Por suerte no le pedís documento. Sí, la verdad es que sí. Pero, no, más dentro de todo también, muy lindo, es un lindo trabajo y me siento cómodo. ¿Cómo evalúan ustedes este año del Consejo Consultivo? ¿Hubo una evolución? Mira, yo creo que siempre es el tema de la convocatoria, como en cualquier situación, nosotros los militantes sabemos que es así. Cuesta convocar y bueno, se hace difícil cuando es, como hoy justamente se comentó ese tema. Todos acá militamos, pertenecemos a distintas organizaciones. El vecino que viene individualmente seguramente está comprometido individualmente en otros lugares del barrio, que puede ser el club, bibliotecas que hay, bueno. Entonces ahí se hace difícil la concurrencia. Y aunque hoy decían que no y lo minimizan, el tema del frío, al vecino que no tiene esa obligación no viene y concurre a otros lugares. Y a veces a lugares más acogedores. A veces decís, bueno, no, en vez de ir a este salón tan grande como nos tocó hoy, por ejemplo, acá en el Colegio Biaites, que si bien totalmente agradecidos a las autoridades del colegio, pero es un lugar muy frío. Entonces la gente evita, pero yo creo que por sobre todas las cosas, el más allá de la militancia en lo que sea organizaciones políticas, el vecino que se preocupa por su barrio tiene muchas ocupaciones. Yo te digo, pues yo también coordino el taller literario de Ferro. Y uno en el club ve cómo los vecinos, los socios del club, pertenecen a distintos lugares, distintas actividades. Caballito tiene una actividad muy fuerte socialmente. Entonces cuesta mucho convocar porque hay muchos lugares donde ir. Y de hecho, mirá la cantidad de agrupaciones que somos. Y muchas de las agrupaciones son apolíticas, que nos conocemos de toda la vida de movernos por el barrio. Y ya que estás, te preguntamos, ¿cómo es eso del taller literario que vos coordinás? Mira, bueno, ya sabes que en el club también está viviendo una situación difícil, que hay un fiduciario, y bueno, una manera de colaborar que yo tengo con el club es dictar el taller de una manera gratuita, porque amo a Ferro y amo la literatura, nada más que eso. Yo coordino, no soy profesora de literatura, pero como amo la literatura, bueno, lo compartimos. Y te digo, es un grupo muy, muy interesante, más bien que pensar es interesante. Por lo tanto, estas cosas, actividades que tiene Caballito, que son muy lindas. Yo quiero mucho al barrio. Vos sabés que a determinados barrios como Caballito, Belgrano, Palermo, es como que los ponen en una élite diferente y a veces se los maltrata en la expresión. Y sin embargo, yo quiero tanto a Caballito que me duele tanto. Me dicen, ¿qué querés con ese barrio? Y yo lo amo a Caballito porque es lindo además. ¿Y vos cómo ves este año de Consejo Consultivo que pasó? Mirá, lo veo muy positivo, porque se logró muchas cosas. Distintas comisiones han logrado bastantes cosas dentro de la legislatura, que nos alegró, principalmente Beatriz Baltró, que logró ganar el espacio verde, que tanto peleó ella, junto con otras organizaciones. Bueno, por eso me pone muy contento y que haya logrado eso. Y se puede lograr muchas cosas más también en distintas comisiones, tanto la de la que se habló hoy, también la de seguridad, que, bueno, uno preguntó a quién va a presentar ese proyecto. Obviamente que nosotros lo vamos a presentar a la Junta Comunal. Presentarlo a la Junta Comunal y luego a la legislatura, para que tengamos mucho más seguridad acá. Porque yo no creo en la policía metropolitana, creo más en la policía federal. Con eso le digo la verdad. No. Estuviste claro. Bueno, muchas gracias por vuestro trabajo. Gracias a vos. Muchas gracias. Susana Espinosa y Daniel Nieva, ambos están a cargo ahí de la Secretaría de Actas del Consejo Consultivo Comunal. Y bueno, hacen un trabajo día a día muy valioso. Ellos llevan adelante ese libro de actas con todo el registro de las participaciones de cada uno de nosotros. De paso, esto de estar hablando ahí de las actas me hizo acordar que subimos nosotros el fin de semana pasado allí los informes de todos los comuneros del PRO, por lo menos de tres de ellos, a nuestra página web www.politicomuna6.com.ar. Allí los pueden encontrar donde dice Junta Comunal, esos informes para aquellos que quieran ir siguiendo la marcha de las cosas en la comuna. Vamos a un tema musical y seguimos en un ratito. sábado al fin terminé de estudiar. Te propongo un hermoso plan que no dejes sin repasar. Las canciones, el baile, comer algo en la calle y después, por supuesto, amar. Sirve un concierto u otro que se parezca, está bien para comenzar. Sus canciones me hacen llorar y si alguna le pido y ella canta conmigo, que amor nos envolverá. Sacrifiqué la canción del final con la idea de conseguir que ella saliera y disfrutara un lugar y una pista para seguir. Luego bailar. Comenzó nuestro peregrinar, procurando cada estación que creciera nuestra intención. Ni el mal gusto, las colas, las próximas horas pudieron con nuestro amor. Casi de día nos llenó de alegría el frescor del amanecer, su sonrisa fue un renacer, y otro sábado habrá, y otra suerte quizás, pero nunca dejes de amar, amar. Escuchamos ahí un temazo, Sábado Corto, autor Pablo Milanés, allí cantado por Pablo Milanés y por Fito Páez, dedicado muy especialmente a dos jóvenes que sostienen este programa durante gran parte del año, Sofía Negri y Joaquín Rodríguez Freire, que están hoy estudiando, dando sus últimos parciales allí. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Vamos ahora a conversar un rato con Ondina Fraga, que nos debe estar escuchando. ¿Nos estás escuchando, Ondina? Sí, Abel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Estás? Un gusto escuchar tu voz. Ondina Fraga, no solo dirigente de la agrupación Vertiente Peronista, sino también tiene encima un trabajo de profesorado, no, un trabajo no, seguís siendo docente universitaria, ¿no? Sí, hoy por sí. Hoy, allí en Ciencias Físicas, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y una diplomatura en Gestión y Control de Políticas Públicas transitada por Flaxo. ¿Cómo andan las cosas en esa área de participación vecinal que estás llevando adelante, Ondina? ¿Qué tal? Antes que nada, una disculpa porque yo tenía que estar allí, presente. Mirá, lo íbamos a mantener en secreto, No, es que mañana tenemos una gran movilización y mi cabeza estaba en otro lado, así que mil disculpas. Pero bueno, por suerte la tecnología nos acompaña. Aproxima. Exacto, y nos aproxima. En el área de participación, o sea, en general, venimos transitando este 2013 con algunas iniciativas ya dentro del orden de, digamos, de lo que se propuso como objetivos de gestión del 2013. Claramente no acompañarnos con el presupuesto, si bien no podemos decir que no hay nada, pero es una cuenta gotas, ¿no? Son pequeñas gotas de agua, de presupuesto en ese caso. Bueno, con algunas iniciativas que por un lado tenía que ver con espacios de reflexión, con charlas, debates, generar esos ámbitos que se fueron logrando, acompañar el Consejo Consultivo en toda su tarea, eso también estamos ahí muy muy aprestos, digamos, sobre todo fortalecerles la parte administrativa. Este año se logró esa cuenta gota de presupuesto, mayor presupuesto para la difusión, bueno, por lo menos es regular, los últimos dos meses hay una X cantidad de volantes, de afiches, que siempre es poco, ¿no? Pero bueno, por lo menos empezamos con algo. Vamos a tratar de incrementar esa cantidad. Y por otro lado, generando algunos instrumentos. Una base de organizaciones, la base de organizaciones de la comuna, que estamos en este momento casi en el 50% relevada, de las 400 y pico de organizaciones, incluyendo lo público, ¿no? Escuelas, etcétera. ¿Cómo es ese trabajo, Ondina? Y bueno, nosotros hicimos el área propiamente dicha, con dos personas que además trabajan allí, hicimos una recolección de el antiguo acervo en cuanto a organizaciones que tenía el CGP, más la base de datos del CENOC nacional, más la base de datos del ROAC, más la base de datos del CIOBA. ¿Qué es el CIOBA? El CIOBA es una base de datos, pero del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, cuando uno quiere una organización, quiere un subsidio en desarrollo social, tiene que primero inscribirse en el CIOBA. Bueno, con esas cuatro bases de datos confluimos en solo una, obviamente Comuna 6, ¿no? Y en este momento estamos tratando de limpiarlo un poco, porque hay organizaciones que ya no están y hay organizaciones que no están en ninguna base. Organizaciones nuevas. Nuevas, sí. Uh-huh. Y bueno, eventualmente siempre va a ir un ¿no? No toda organización, además, tiene acceso por ahí a conocer esta base o cualquier una de estas bases, ¿no? de datos. Bueno, la idea es tratar de que esas 400 sean los datos sean lo mejor posible y publicarla. Así todo el mundo tiene acceso a conocer teléfono, mail, dirección y obviamente poder hacer un entrecruce. O sea, la idea es eso, favorecer la participación desde el punto de vista de la comunicación de las organizaciones. O sea, que existe, que uno se puede comunicar, que trata de determinado tema. Estamos. Es una idea realmente fantástica, ¿no? Porque implicaría cierta comunicación horizontal entre vecinos que por ahí están interesados en las mismas temáticas o en temas parecidos, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, organizaciones como, ahí está el querido Rodolfo, como SOS Caballito, no está en ninguna base de datos. Ah, mira vos. Porque no está en el ROAC, no está, porque todavía tienen algún nivel de organización no con personería jurídica, o están en proceso de... Entonces no están registradas porque, bueno, evidentemente o no han pedido ningún subsidio o no han hecho ningún... y justamente la idea es relevar ese tipo de organizaciones. ¿Qué tal, Ondina? ¿Cómo estás, Rodolfo? Acá estaba pensando en lo que decís. Lo que pasa es que nosotros no estamos inscriptos en el registro de organizaciones comunitarias. Estamos claro. En la Inspección General de Justicia. Exacto. Entonces, la idea es poder... que no importa si estás o no estás inscripto, porque además no tenés ningún tipo de número, es simplemente una base de datos. Ajá. No es un registro. Hablando de este tema de los intereses de las distintas organizaciones de Caballito, me parece fascinante, ¿no? Porque uno va a poder, digamos, por ahí dimensionar también el caudal humano, ¿no? Los recursos humanos que tiene Caballito, que seguramente uno, a ojo de buen cubero, dice, bueno, son importantes, y tener un listado de organizaciones seguramente va a ser, digamos, una prueba empírica bastante importante. Pensaba, me acordaba de estas actividades que estuvo tu área organizando en este primer tramo del año, alguna ya, si mal no recuerdo, el año pasado. Te quería pedir también dedicar unos minutos a que nos cuentes cómo fueron esas actividades, qué eco tuvieron, qué conclusiones un poco te quedaron a vos de ese recorrido que fueron haciendo los distintos expositores. Mira, la primera cuestión es que es necesario. O sea, salió a luz que es necesario un espacio de debates y de intercambios de ideas o eventualmente de conocimiento. La segunda cuestión es que no es algo nuevo. La participación ciudadana es difícil. O sea, es un camino, es un proceso que de a poquito hay que transitarlo, y más allá de que ya hace muchos años que se viene hablando de esto, ¿no? Desde la democracia. Pero bueno, tuvo sus altibajos, y en este momento, en términos de participación en la cosa pública, no quizás en la política, fíjate, ¿no? Hay mucha participación política y partidaria, pero cuando el tema es, no sé, contabilizar la cantidad de dificultades en cuanto a, por ejemplo, semáforos o de lo que pasa en la comuna en general en términos de espacio público, es difícil, porque evidentemente si no te toca, no participas. Y ver en colectivo el asunto es más difícil todavía. Por eso el Consejo Consultivo es un órgano interesante, pero obviamente va a demorar años en tener un proceso donde la gente se apropia efectivamente, ¿no? Vos sabés que hay un libro que se llama Luces y sombras de Barcelona, que lo escribió Jordi, claro, Borja, y donde una de las reflexiones que hace el que lo prologa, que es Manuel Castells, que es otro especialista en los mismos temas. Y creo que estaba por aquí en estos tiempos. Sí, exacto, estuvo dando una conferencia hace poquito en la Universidad de San Martín. Él decía que se confunde en Barcelona lo que es participación ciudadana con participación del activismo político. Uh-huh. Y yo creo que por ahí esos son conceptos que no sé hasta dónde son parte a lo mejor también de nuestras dificultades, ¿no? Uh-huh. Lo digo como para dejarlo rebotando, no como para hacer una afirmación. Sí, no, es que, a ver, evidentemente el activista político, digamos, militante o que tiene unas ideas, aunque no milite, digamos, todos los días, no vaya a un local, pero que tiene sus ideas más claras en ese sentido, es más fácil de, más participable, digamos, de cualquier cosa, de la cooperadora de los hijos hasta de alguna cuestión callejera que ocurre en su cuadra, ¿no? Exacto. Porque ha perdido el miedo de la participación y además se ve como un actor social, como un actor que a partir de él puede transformar, ¿está bien? En cambio, quizás el ciudadano que no, o ciudadana, ¿no?, que no tiene esas ideas, en principio, no, cualquiera sea ideológica y cualquier idea y esa necesidad, más bien se ve como una especie de aventuro así o en alguna conjetura, ¿no? Quizás como un receptor más del reclamo que de la transformación. Más que receptor, digamos, como un voy a reclamar por mis derechos más que voy a transformar esta realidad. Y bueno, justamente, quizás ahí, no sé, Manuel Castells, sí. Castell, cómo lo juega, ¿no? Evidentemente, cómo se juega esa participación. Y más en este proceso particularísimo que son nuestras comunas, ¿no? Donde hay mucho claroscuro, donde las cosas no están claras, donde la ciudadanía tampoco tiene muy bien claro las cosas. Inclusive la militancia, ¿no? Es que hay un iluminado que dice, bueno, es por acá. Bueno, es todo un proceso. Está claro eso, por lo menos, donde hay una actitud más transformadora de la realidad, no importa cuál sea tu ideología, digamos, ¿no?, sino que desde dónde te paras para decir o para ver. Y quizás de la ciudadanía en general, que no milita o que no está en un o cuyas ideas no se confunden solamente con el aspecto electoral y no más de ideológico o político, bueno, quizás no está un poco perdido en dónde pararse. A mí me parece también que hay como una dificultad bastante grande en hacerse propietario, ¿no? De aquello, claro, que vaya más allá de la línea municipal detrás de la cual uno vive, ¿no? Es decir, esta cuestión de que la esquina, de que la otra cuadra, que sea propiedad de todos, ¿no? Y que realmente nos interese y podamos aportar ideas. Pensaba que estos últimos años, con esa primacía del mercado, nos ha, digamos, formateado demasiado como consumidores, que tenemos que tener el rol exclusivo de elegir entre una variedad de opciones que fabrican otros, ¿no? Sí. Bueno, la pérdida de la industria nacional ha sido también que, bueno, nosotros ya no teníamos nada que hacer, ¿no? Bueno, nos iban a venir las cosas hechas. Claro, es que el neoliberalismo hizo estragos en nuestra cabeza, ¿no? Si bien la dictadura nos golpeó fuerte, el neoliberalismo se nos internó en la cabeza, ¿no? Sí, tal cual. O sea, se nos está llevando el alma. Quizás el proceso, obviamente, a partir del 2003 de Néstor y de Cristina, fue un proceso de revisión del mismo peronismo y de del renacer del peronismo. Y en ese sentido, del peronismo utópico, del peronismo de la transformación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay un cambio, por eso la política pasa a ser central y no el libre mercado. Desde lo que decís, que la política pasa a ser central, me parece bueno el que poder encontrar en este experimento llamado comunas algún resultado como el que estás proponiendo desde las organizaciones que componen nuestra comuna, como para poder encontrar algún aliciente en la participación. Porque yo creo que el no poder encontrar resultados, aunque sea de los más elementales, por ejemplo, el tener la información para saber quiénes potencialmente podrían ser parte de ese activo, es un resultado que permite a lo mejor ir entusiasmando en la medida que la marcha indica que por este camino se obtienen cosas, ¿no? Sí, yo lo que observo es hay un bajón, digamos, en términos de las organizaciones. Creo que pasaron por el auge en los 90, en donde, digamos, el Estado terciarizó todo, se corrió, y no solamente fue el libre mercado, sino que la cuestión social quizás pasaba por ese marco de organizaciones territoriales, ¿no? Y quizás las organizaciones se quedaron en esta vuelta de página en donde la política pasa a ser transformadora, ¿no? O pretende serlo, se quedaron así como que sin saber para dónde patear la pelota. Hay organizaciones muy activas, como SOS Caballito, por ejemplo, que decididamente salieron a jugar y pusieron el cuerpo y el alma y incentivaron que los vecinos pelearan en contra de la torre y que con muchas dificultades, ¿no? Económicas, pero también de participación. Y hay otras organizaciones que no saben qué hacer en este momento. Como que, bueno, hay que sobrevivir, ¿no? Se ven más con su problemática más es el tema económico, de cómo pagar el alquiler. Han dejado de ver en cuanto ellas mismas transforman la realidad, aunque sea de 5 personas, digamos. Como cierto reflujo sería. Sí, yo creo que están como que no sabiendo para dónde. Bueno, desanimadas quizás. Mientras, ¿no? Creo que hay que darles una política. Mientras hablabas, mientras hablabas, yo rememoraba esto que hace un momento decías de los efectos culturales del neoliberalismo o la cultura, digamos, del individualismo que instala el neoliberalismo y su continuación a través de la gestión PRO en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, me preguntaba cuánto, digamos, esta especie de isla que constituye la Ciudad de Buenos Aires, en cuanto a su cultura, no está infectada, me atrevería a decir, respecto a esa cultura también. Ondina, te interrumpo un segundo, ¿puede ser? Por favor. Y seguimos en un ratito, amigos, charlando con Ondina Fraga, comunera por el Frente para la Victoria, aquí en Caballito. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá tercer piso del segundo.

Su exposición fue tremendamente berreta, para decirlo de un término más o menos académico. Por otro lado, decir que esto es un gobierno de transición, a lo cual le pregunté en reunión de junta, decime en dónde de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que nosotros somos un gobierno provisorio. ¿En dónde la ley 1777 dice que nosotros somos un gobierno provisorio? En ningún lado dice que somos un gobierno. Nosotros no nos creemos un gobierno provisorio, nosotros gobernamos. El único que dice que nosotros somos provisorios es el Ejecutivo Central, que dilata lo que tendríamos que haber tenido, aunque sea mal, en el primer momento de nuestra gestión. Todo gobierno esencialmente es gobierno en la medida que tiene un presupuesto. En este momento, ninguna comuna, ninguna de las comunas tenemos presupuesto propio. Desde el 25 de febrero, que estoy solicitando fotocopia de las cajas chicas, fíjense, hay tres cajas chicas y una cuarta que no se sabe qué es lo que está pasando. Hay tres cajas chicas que se ejecutaron, que se rindieron y nosotros no aprobamos nada de eso. Bueno, tenían la mayoría absoluta, con lo cual, bueno, pero por lo menos informame en qué gastaste. Eso es información pública. Bueno, nosotros que somos gobierno, no lo tenemos. Imagínense ustedes. Esto es falta de transparencia. No hay otra palabra. Esto es falta de transparencia. Escuchamos ahí un fragmento del audio. La intervención en esa asamblea de Ondina fue de más de 35-40 minutos. Allí seleccionamos apenas unos 2 minutos y medio, casi 3, con algunos de los fragmentos. Estabas enojada, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque además veníamos muy calientes, porque la verdad el año pasado nos habíamos tomado, digamos, el año como medio, como para, bueno, eran los primeros pasos de algo nuevo, si bien estábamos todos deseosos de hacer cosas y observábamos cómo el macrismo hundía cada vez más la comuna, pero bueno, digamos, también era un proceso que había que pasar, por lo menos ese primer año. Pero la verdad que el segundo año no se entiende. Digamos, ya votamos nosotros nuestro propio presupuesto y no lo respetaron, y eso es para calentar. Y la verdad es que ni siquiera que no se hayan presentado era muy, antidemocrático, para decirlo, ¿no? Es un horror, porque la verdad es que es eso, es lo que dije ahí. Nosotros cada 6 meses tenemos que dar la cara, decir lo que hicimos, lo poco, lo mucho, lo malo, lo bueno, qué sé yo. A mí me llamó la atención, ¿no?, la excusa que presentan, esa de que, bueno, habían ido a colaborar en el relevamiento que se estaba haciendo a los inundados, había sido esa semana o la semana anterior esas terribles inundaciones en Buenos Aires, y bueno, seguramente una tarea, si se puede decir, militante o de funcionario público, pero a mí me llamó la atención lo que vos señalaste, ¿no?, que es cierto, ellos pueden haberse pasado el día trabajando en eso, pero bueno, ya se supone que no estaban haciendo relevamientos casa por casa a las 7:30 de la tarde, ¿no? Además, se supone que siendo el partido gobernante o la alianza gobernante, el PRO, bueno, alguien los podría haber relevado a las 7:30. O sea, hay una cuestión hasta de puerilidad en las excusas, ¿no?, que dan, ¿no? Lo que pasa es que ya no, pobre, no tienen cara, porque el macrismo les ha bajado de esa línea también y es lamentable el papel que hacen, porque, mira, ahora hicieron un volante que habla de la poda y además indica comuna 6. Y del otro lado está la cara de Yambridge, mínimamente, todo en amarillo, obviamente, no respetando ni el logo de la comuna. Es un, digamos, es un volante central. Pero la verdad que mínimamente... Perdón, ¿es un volante central? ¿Quiere decir que es un volante para toda la ciudad? En el frente y en el dorso le ponen la cara de cada presidente, de cada comuna. Exactamente. Y arriba en la cara una etiqueta con la comuna a la cual está, digamos, dirigido, ¿no? Debe ser todos iguales. No sé muy bien si en otra comuna, pero debe ser todos iguales. Y bueno, es un triste papel. Lo que quiere significar... Esto es un síntoma más de que... A ver, que el macrismo considera que las comunas es un CGP un poco agrandado, nada más. Y que el presidente es en realidad el único que tiene voz y voto, en el sentido de que es el que se escucha y es el que se le baja las órdenes, como antes. ¿Está bien? Y bueno, que se arregle, pobre, en ese en esa mesa de siete. Y la verdad es que ellos, como la gran mayoría, no provienen de la política. Terminan siendo simples empleados, digamos, no es que... Claro, perdón, ni de la política, ni de, aunque sea una militancia, entre comillas, en una asociación cooperadora, una escuela, ¿no? Porque en una asociación cooperadora, bueno, hay sentados todos padres, se supone que hay un cierto sentido de lo que es el bien común, todos tiran para el mismo carro, pero es cierto que algunos quieren comprar el televisor de pantalla grande y otros quieren retapizar, no sé, las sillas del auditorio. Entonces también se dan ahí conflictos entre distintos intereses, pero esta gente no, me parece que no ha transitado, digamos, ese tipo de experiencias, ¿no? No, y además, bueno, con algunos agravantes, pero nada, no quiero entrar en detalles, tampoco me agrada. Pero sería lo que nos encantaría, justo, Andina, para dar una primicia a nuestro programa. No, fíjate, en discusiones que se generan ahí adentro, nos hacen notar de que hay un plano de igualdad entre los siete. Y bueno, esto es una mentira, pero que me estás mintiendo en la cara, digamos. ¿Qué plano de igualdad si nosotros no conocemos nada de lo que ustedes hacen, manejan la caja a discreción, no le rinden cuentas a nadie? ¿Las reuniones cuándo son, Ondina? Y ahora ¿semanales, mensuales? ¿Cómo? Tendrían que ser cada 15 días, pero ahora están cada vez más dilatadas. Ajá. Como las... mínimo es una vez al mes. Sí. La de este mes ya le hicieron y bueno, ahí estamos. Bueno, no la verdad es que no tienen ningún tipo de respeto por nosotros, no es que, obviamente hay un respeto quizás personal, pero no en términos de lo de gestión o en términos políticos, no hay ningún tipo de respeto. ¿Y están todos de acuerdo en el mismo PRO en ese tipo de funcionamiento? Bueno, el PRO mismo está dividido en ese esquema, ¿no? Digamos que Yambrich es el que encabeza y además, digamos que viene de la mano de el jefe de gabinete. Que Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta. Con lo cual los otros se tienen que de alguna manera subordinar. En muchos casos están muy cansados de algunas situaciones. Yambrich no es una persona... fácil de tratar, pero bueno, ellos mismos están divididos. Lo que pasa es que bueno, ahí sí hay una decisión de que el PRO tiene que en conjunto dirigirse en ese sentido, ¿no? Y bueno, lo que hacen es eso, básicamente manejan la caja a discrecionalidad, nos han quitado, te diría, casi todo poder. En el caso del área que tengo responsabilidad, no se meten mucho, porque claro, participación no es su tema. Claro, es notable la falta de militantes en el Consejo Consultivo del PRO, ¿no? Sí, no, directamente. Bueno, ellos no tienen militantes, claro, son un grupo cierto. De amigos. Sí, es cierto. Obviamente que la militan, pero más bien son relaciones afectivas. Ahora una pregunta, ¿y cómo podríamos los vecinos incidir en esa pelea? Y está complicado, en realidad, ¿no? Me parece que la cuestión de las comunas no está en la agenda pública, no está en la agenda de la gente. Primero, entonces, la pregunta sería, ¿está en la agenda de los legisladores de la ciudad? No sé. es una buena pregunta. Hablando de los legisladores, bueno, algún entrevistado que hemos tenido en el programa ha estado planteando la cuestión de que, en rigor, hay un pacto K-PRO en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que se ha estado manifestando en la entrega al mercado inmobiliario de una cantidad de tierras a cambio de, bueno, ceder el PRO en respecto de ciertos proyectos que Nación estaba va a desarrollar en la ciudad. Vos, como miembro del espacio Frente para la Victoria, ¿cómo ves esa acusación? Porque tiene el aire de acusación cuando se habla del pacto, ¿no? A ver. Sí, creo que es la típica acusación de la izquierda, que me parece que tiene una posición cómoda de tirar piedras y no generar proyectos o no de poner el cuerpo en ese sentido. A ver, la verdad que pacto, lo que se dice pacto, no. Te puedo argumentarlo, pero definitivamente no, yo no lo veo así. En términos de que hay una discusión, de que hay algunas cuestiones de negociación en donde la presidenta, por pedido de la presidenta, nosotros necesitamos muy claramente por el tema del soterramiento del Sarmiento y de la construcción de un plan de viviendas, de primer vivienda, que es el Procrear, que es un gran plan nacional. En ese sentido, sí, obviamente hubo una necesidad de ir a negociar, que la bancada oficialista votara a favor. Y creo, obviamente, que ellos necesitaban nuestros votos por el tema de la venta del edificio del Plata. Ajá. Con lo cual, en ese sentido, si vos querés, en el mejor sentido de la democracia, sí. Uno, justamente, la política es sentarse, pues las relaciones absolutamente inconciliables no están dentro de la política. La política es negociación. Bueno, si vos querés decir que eso es un pacto, a mí el pacto me suena más a hay dinero detrás, hay algo tránfuga, y no, en ese sentido absolutamente no. De hecho, lo que era particularmente lo que nos toca a nosotros, que es la playa de carga del Sarmiento. Caballito, sí. De Caballito. ¿Te gustó el proyecto que quedó ahí? A mí me encantó. Ajá. A mí me gustó. Yo no sé si es el mejor, pero a ver, del 100%, la ley marcaba que hasta el 65% tenía que ser espacio verde. Bueno, ahora es el 82%, porque el proyecto lo que hizo es, justamente, yo no sé si, creo que el segundo también tenía ese marco, ¿no? Después, otra cuestión, el Consejo Consultivo y nosotros mismos habíamos apoyado la apertura de calles que no estaba contemplada y lo tomaron. Apertura de calle, parece que van a ser zapitos, pero bueno, por ejemplo, el galpón, la báscula, la casa de Norberto Riestra, exacto, bueno, en sí están contemplados como una cuestión arquitectónica de que no hay que tocar, de que hay que preservar. Bueno, la verdad que para bien. Y obviamente lo que nosotros necesitábamos es, para eso obviamente la presidenta, obviamente digo, hay una necesidad de venta de ese proyecto para financiar el soterramiento del Sarmiento, que para nosotros el soterramiento del Sarmiento, no sé si lo va a ver Cristina en su gobierno, pero iniciar la obra es y que llegue a Capital va a ser el hecho arquitectónico más importante de la Ciudad de Buenos Aires. No solamente en vida, sino también en transporte. Bueno, es una obra importante. Es una obra de las más importantes de este siglo, sí. Ondina. No sé si es la única, pero digo, por lo menos de los últimos 50 años, del peronismo del 45 al 55, seguro. Después de esa época creo que va a ser la más importante. Ondina, te queremos agradecer mucho que hayas atendido nuestro llamado. Sabemos que tuviste una jornada larga. No sé, por ahí en algún tema musical tuviste tiempo de comerte una galletita que recién había llegado. Todavía no. Todavía no. Sabes que mañana hacemos una gran movida, digamos, denunciando no solamente lo del Borda, sino que además la paupérrima gestión en términos de educación, de salud, del macrismo, y marchamos todos desde el obelisco a Bolívar 1 a las 5 de la tarde, así que quedan todos invitados. Nos encontramos a las 4, tenía yo aquí anotado, cuatro, en el obelisco. Sí, pero a las bueno, 4, en realidad sí. La movida empieza a las 5. A las 5. Sí, vamos a estar leyéndolo junto a otras galletitas, me quedó, creo que es el hambre del horario. Por el hambre, sí. Las gacetillas al final del programa, ¿sí? Lo vamos a recordar. Ondina, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo desde acá. Dale, un beso enorme. Bueno, lo mismo, un abrazo para vos también. Gracias. gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirá te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Escuchamos el tema Dos Gardenias por Buena Vista Social Club. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5. o en www.lacolectiva.com.ar. Recibimos de parte de Azul, miembro del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica Huergo de aquí de Caballito, el petitorio que ha estado construyendo técnicos autoconvocados, que son estudiantes de las escuelas medias porteñas, con el formato de un documento para recolectar firmas. Manifiestan lo siguiente: a las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta las jornadas para la construcción de la nueva escuela secundaria que se están llevando a cabo en las escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que uno de los objetivos fundamentales de estas jornadas es que las comunidades educativas participen en la construcción de la misma, a través de la presente, los abajo firmantes, integrantes de las comunidades educativas de las escuelas técnicas dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad, exigimos que el material enviado en las jornadas por el Ministerio de Educación sea acorde y adecuado al correspondiente armado de las currículas y sus respectivos contenidos, facilitando así el debate sobre la caja curricular y los planes de estudio de las especialidades de cada escuela. Exigimos también real garantía de que la participación de las comunidades educativas sea de carácter resolutivo en el armado de las currículas. Exigimos garantía real de que el horario de entrada al turno noche seguirá siendo 18:45 y el horario de salida 23:15, y que las propuestas realizadas por la comunidad educativa para la implementación del mismo sean tomadas en cuenta por el Ministerio de Educación. Exigimos infraestructura adecuada para la implementación del cambio curricular. Exigimos en las escuelas politécnicas hacer una excepción con respecto a la implementación de los talleres, ya que existen particularidades relacionadas con los talleres rotativos que hoy en día tienen en tercer año del ciclo básico. Es necesario que las escuelas politécnicas puedan diseñar la implementación adecuada para dichos talleres. Exigimos la certeza de que la aplicación de los planes sea correlativa, anual y articulada, asegurando que alumnos que han comenzado con un plan no tengan dificultades con el cambio de materias y contenidos. Solicitamos que en las jornadas esté presente personal capaz del Ministerio de Educación de la ciudad con conocimientos sobre el cambio curricular. Exigimos capacitación docente previa al cambio curricular. Interesante este petitorio, ¿no? Realmente a mí me emociona leer este tipo de texto construido por estudiantes de escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, demandando, exigiendo la participación de las comunidades educativas, ¿no?, en esta modificación que, como estuvo pateando la pelota para adelante no, porque eso sería ir a hacer gol, estuvo pateando la pelota fuera de la cancha el Ministerio de Educación porteño durante mucho tiempo. Se encontró el año pasado que tenía que implementar la nueva escuela secundaria y no habían hecho nada, es decir, habían estado durmiendo en los laureles de los votos que habían conseguido. Y se encontraron con una comunidad educativa participativa, por lo menos con una parte importante de la comunidad educativa que quiere participar, que quiere opinar y que se acuerda, por suerte, de que el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice de que la Ciudad de Buenos Aires organiza sus instituciones de modo participativo, ¿no? Nuestro saludo desde aquí a los chicos de las escuelas técnicas y fuerza con su reclamo. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire cuentos, nuevo, relatos, un sonido diferente, leyendas, una producción propia. Producción propia, de lunes a viernes a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilomero Mansi, 100 años. Por el aire de La Colectiva, FM 102.5. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. La Colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan las organizaciones sociales, políticas, comunitarias, de desocupados, de derechos humanos y de medio ambiente. El arte, la música, teatro y las demás expresiones culturales de la comunidad. El deporte, el humor y el entretenimiento. Las problemáticas de los pueblos originarios y demás grupos étnicos y sexuales. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Estamos en contacto con el delegado general de ATE en el Hospital Durán. Héctor Ortiz, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Héctor? Estamos acá, Rodolfo Dieringer y Abel Ali, dispuesto a llevar adelante esta entrevista con vos. Hay un conflicto que está teniendo el personal con el Ministerio de Modernización porteño. ¿Es así? Contanos de qué se trata. Bueno, te cuento, ¿no? Esto ya viene desde hace rato, no solamente el conflicto, te cuento la raíz de todo esto. Nosotros, sabes que somos un gremio que está siempre en el planteo de los problemas de los trabajadores, el hospital está padeciendo problemas en sus salarios, con los técnicos, con las enfermeras, con los administrativos, con todo el plantel del escalafón general. Hay un reclamo permanente con respecto a la actualización de las guardias técnicas, con el aumento salarial y con la falta de insumos que está padeciendo el hospital. Esto, a su vez, nos lleva a un enfrentamiento con el gobierno, ¿no? En que de alguna manera tratan de callarnos la boca, planteándonos, impugnándonos las elecciones, planteándonos las cantidades de delegados, tratando de perseguirnos a través de cédulas del Ministerio de Salud, donde nos acusan de que no trabajamos. ¿A los delegados? A los delegados de ATE, solamente a los delegados de ATE, simplemente por plantear y decir las cosas que están pasando en salud. Por eso estuvimos en una medida de fuerza la semana pasada, y mañana viernes vamos a estar en una protesta frente al Hospital Pedro Lizalde Casa Cuna a las 10 horas junto a distintos hospitales con todos sus delegados para plantear que no solamente se está ocurriendo en el Hospital Durán, sino que está ocurriendo en la mayoría de los hospitales donde está instalada las delegaciones de ATE, ¿no? Ajá. Y esta cuestión del conflicto salarial, ¿cómo? Porque digo, cuando uno se informa en general, la mayoría de los gremios están con paritarias. ¿Cómo es esta mecánica con los empleados estatales de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, mire, en realidad las paritarias es, digamos, una palabra que realmente no se cumple, sino que el jefe de gobierno junto con su gabinete, con su ministro de Economía, deciden dar un aumento en función de su presupuesto que ellos manejan, y lamentablemente con el escalafón general no tienen la mejor predisposición con respecto a los aumentos. Fíjese que se ha dado nada más que una suma en tres cuotas de 500 pesos cada cuota, que empezó en febrero. La otra cuota fue en abril y la próxima vendrá en septiembre. Todo es un sumas en negro, en la cual realmente no acompaña a la necesidad que tiene cada trabajador. Fíjese que las enfermeras tienen que tener, no hay una que no tenga doble turno. Fíjese que los técnicos, estamos hablando de los técnicos de rayos, instrumentadoras, de hemoterapia, laboratorio, tienen que hacer guardias de 24 horas por menos de 500 pesos, tienen que vivir en el hospital para poder llegar a llevar unos pesos a casa y llegar a fin de mes, ¿no? Esto de las paritarias en realidad no existen. No existe en ciudad. Perdón, sí. Héctor, cuando decías esto de sumas en negro, ¿son esas sumas que no se integran al sueldo básico y por lo tanto no llevan la parte que corresponde a la jubilación? ¿No conforman la base del sueldo? No, por supuesto. O sea, esto venimos arrastrando sumas en negro, que realmente estamos hablando casi del 50% del salario. Son ítems que aparecen y jamás se ponen remunerativos. O sea, el gobierno parece que con el escalafón general no tiene la mejor previsión. Yo le digo por la comparación que hay con el escalafón profesional. Y no estoy criticando al escalafón profesional, que se entienda. Estoy diciendo que ellos tienen aumentos en una sola cuota y son totalmente remunerativos, a diferencia de lo que es el escalafón general, que es donde incluye los técnicos, las enfermeras, los administrativos, los camilleros, servicios generales. Así que por eso esto en algún momento no digo va a estallar porque los compañeros no les está alcanzando el salario, están trabajando sobredimensionando los sectores sin tener el personal adecuado ni la cantidad, o sea, ni siquiera hay ingreso ni renovación de personal. Por eso están las medidas de fuerza que están empezando en los hospitales donde estamos agremiados, ¿no? Héctor, ¿otros gremios están también en esta misma lucha? ¿Hay cierta articulación o poca? Lamentablemente hay gremios que históricamente han apoyado a los gobiernos nada más que para mantener privilegios. Estamos hablando de gremios de muchos años que mantienen un silencio cómplice, ¿no? Y por eso nosotros somos los únicos en este momento que estamos planteando problemas que la gente misma nos viene a plantear, porque no encuentran respuesta en aquellos gremios, sino simplemente un acompañamiento en el gobierno que aparezca, ¿no? Ajá. ¿Y el estatus legal de ATE es similar al del resto de los gremios en la Ciudad de Buenos Aires? No, sí, por supuesto, fíjese que somos la segunda personería gremial que existe en el país. Es un gremio viejísimo, estamos hablando de 1925, para que usted tenga en cuenta. Uh-huh. Y en la ciudad, por supuesto que tenemos el porcentaje adecuado, si no estaríamos reconocidos, hemos firmado convenios, hemos firmado en algún momento paritarias sectoriales, no estamos reconocidos, pero bueno, ellos vienen otra vez al ataque tratando de callarnos la boca, impugnándonos a través de este ministerio, impugnándonos las listas de delegados de todos los sectores de la ciudad donde ATE tiene incurrencia, ¿no? Por eso la pelea empieza ahora, viene desde hace rato, pero la vamos a intensificar si es que no hay ningún acercamiento con el gobierno, ¿no? Bueno, Héctor, te queremos agradecer mucho haber recibido nuestro llamado y, bueno, sabés que este espacio está siempre dispuesto a transmitir todas las inquietudes que ustedes necesiten transmitir aquí a la Comuna 6, ¿sí? Cómo no, yo les agradezco, muchas gracias, yo sé que siempre están siguiendo estos detalles. Un abrazo, Héctor. Un abrazo enorme. Hasta pronto, chao. Trovada, compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Pero estábamos comentando por qué ha abandonado Andrea. Camino por coger la vereda. Salamanca, el Llevere camina como el Llevere amando a su madre mamá. Escuchamos De Camino a la Vereda por Buena Vista Social Club. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. En FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Recibimos entre nuestros correos uno de Caballito Regalado. Caballito Regalado es una publicación barrial de interés general que suma siempre múltiples voces que investigan el pasado desafiando el presente para imaginar otro futuro. El amigo Edgardo Torres anda siempre allí entrevistando gente, escribiendo notas, ha entrevistado a una vecina de Caballito, ha escrito un precioso artículo, Antes nos criábamos en la calle, se titula, que es un fragmento de la entrevista que le hace una vecina de aquí, de Caballito. Googlear o en cualquier buscador, Caballito Regalado, y ahí aparece en edición digital la revista del amigo Torres. El amigo Torres, que es un Torres al que queremos, porque están las otras, las Torres que no queremos en Caballito. Estuvo este último martes desde las 6 de la tarde llevándose adelante una transmisión especial de TV y radio en vivo a 11 años de la masacre de Avellaneda. Transmitieron allí la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA, Radio Sur, En Movimiento TV. La colectiva también estuvo participando allí de esa conmemoración de esa tragedia, donde gran parte de los involucrados, de los responsables intelectuales del hecho, aún no han sido condenados. Buenos Aires para Todos, en Unidad Popular, nos envió una gacetilla donde comentaba que en la legislatura porteña se realizó la presentación del proyecto de ley que pretende proteger las tierras públicas de los hospitales Borda, Moyano, Tobar, García, Rawson y los talleres protegidos que allí funcionaban. Recuerdan todos ustedes, estuvimos también aquí comentando esa barbarie de ese grupo, de una empresa constructora que entró protegido por la guardia de la infantería de la policía metropolitana y que rápidamente empezó a demoler un taller que funcionaba allí, donde había, bueno, un sinnúmero de elementos que se utilizaban para las actividades que ahí se desplegaban. Guardia de Infantería que avanzó sobre el centro del patio central del Hospital Borda, se excedió en esas dos manzanas que estaban cercadas y estuvo allí reprimiendo, golpeando a internos, médicos, enfermeros, periodistas. Las imágenes que todos vimos por televisión y que están aún en YouTube. En aquel momento estaba rápidamente el ministro de Seguridad porteño Montenegro manifestando que bueno, que sí, que se iba a dar lugar a una investigación para ver si había habido cierto exceso de parte de la Policía Metropolitana. A la fecha no conocemos un solo sancionado de todos esos bestias que estuvieron allí disparando balas de goma a metros nomás de vecinos, de ciudadanos argentinos, todavía no hay un solo sancionado. Tal vez la participación que piense la gestión PRO para la ciudad de Buenos Aires no tenga que ver con que las comunidades educativas participen en la confección de las cajas curriculares, tal vez no tenga que ver con que haya participación de los vecinos en las comunas, sino que la participación quede limitada a alejarse cuando la metropolitana avanza hacia algún lugar donde va como el grupo de choque de las distintas empresas empresas constructoras que van a hacer alguna venta al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ese caballito nos hizo llegar también un correo donde toma información referida a la defensa del club barrial Homero Manzi. Vecinos de los barrios de Caballito y Parque Chacabuco advirtieron que resistirán pacíficamente el intento de desalojo del club social Homero Manzi por parte del gobierno porteño, que en los últimos días envió una cédula ordenando el desalojo del predio ubicado en la calle Boyev al 1000. Club este barrial Homero Manzi, que fue fundado allá por 1985. El club está ubicado bajo la autopista 25 de Mayo, dispone de 3 canchas de baby fútbol, una pileta cubierta, un salón... de papi fútbol. Hay aquí un error de transcripción. Una pileta cubierta, un salón de usos múltiples, una guardería y un salón de fiesta. Uno de los chicos que participa en las actividades allí, el padre, mejor dicho, abogado, ha estado dando una entrevista donde comentaba que se realiza allí un variado programa de actividades como fútbol infantil, patín, natación, además de mantener en funcionamiento una guardería, un centro de jubilados y hacer las veces de campo de deporte de 7 escuelas de la zona. Este vecino que fue entrevistado advirtió que en caso de concretarse esta medida quedarían en la calle respecto de este espacio donde hacen actividad unos 300 chicos, 50 jubilados y el cierre de la guardería donde día a día van los niños que sus padres dejan para poder ir a trabajar. Otra de las ideas geniales de la gestión PRO en Ciudad de Buenos Aires. La Asamblea del Parque Centenario estuvo realizando hace ya unos sábados una conferencia de prensa para denunciar públicamente el ataque de una patota y la connivencia de la Policía Metropolitana. El ataque se produjo el sábado 1 de junio mientras realizaban un festival de festejo por la recuperación de un área del parque cerrada sin justificativo alguno desde el año 2006. Fue realizado ese ataque por un grupo de personas que son conocidos por comportarse de manera amenazante y provocativa, sin ahorrar golpes, insultos y hostigamientos de todo tipo. El ataque se realizó a la vista de la Policía Metropolitana, que no intervino. Los golpes y amenazas se repitieron el sábado 8, una semana más tarde. Se trata de un grupo que opera con total impunidad en la zona. Estuvieron realizando junto a legisladores un pedido de informes sobre ese no accionar de la Policía Metropolitana durante el incidente. Parece que hay preferencias en el accionar de la Policía Metropolitana. En algunos casos, palo y palo, y en otros casos, una quietud sorprendente. Vamos a estar entrevistando en nuestro programa próximo seguramente a la gente de la Asamblea del Parque Centenario para que nos cuente cómo sigue esto. Estuvimos en nuestro programa pasado entrevistando a una delegada de los docentes que forman parte del proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles Porteñas. Y esto lo traemos a colación porque mañana, viernes 28, a las 15 horas, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se va a estar entregando un diploma como personalidad ilustre a Claudio Spector. Claudio Spector es coordinador justamente del proyecto Orquestas Infantiles y Juveniles Porteñas, que depende de la Subsecretaría de Equidad Educativa, a cargo de la licenciada Acuña, del Ministerio de Educación porteño. Proyecto este que tiene 12 sedes donde desarrollan sus actividades 16 orquestas. Hay allí incluidos 1.700 pibes, hay 210 docentes que participan de ese proyecto. Va a haber un concierto en esa entrega de diploma. Hay también el propósito de manifestar allí, de hacer público, la cuestión de los recortes que pretende la licenciada Acuña, la subsecretaria de Equidad Educativa, respecto de ese proyecto, incluso hasta la tercerización a algunas asociaciones civiles de la actividad que allí se desempeña. Curioso, ¿no? Paradójico esto de que la subsecretaria de Equidad Educativa esté armando algo bien inequitativo. Muy pro, muy cool. Nuevo encuentro en Unidos y Organizados. Sábado pasado, y no fuimos nosotros, el local en Donato Álvarez estuvo cumpliendo un año, lo estuvieron festejando, nos mandaron ahí unos correos con una foto de la torta muy linda, nos perdimos una porción de la torta. un flyer, como se dice ahora, un flyer, ¿no? En nuestra época decíamos un afiche, una cartulina. Muy bonito, realmente muy bonito. Lleva por título, más soluciones, menos maquillaje. Este viernes marchamos desde el obelisco a la jefatura de gobierno para empezar a cambiar la ciudad. Sumate, para pelear por una ciudad de todos. Partimos mañana viernes a las 4 de la tarde desde el obelisco, te esperamos. Bueno, por cierto, también de Unidos y Organizados, la Cámpora estuvo haciendo circular este correo de los invitamos este viernes, mañana, a marchar con nosotros porque estamos cansados de la no gestión de Macri en nuestra ciudad. Nos encontramos a las 4 en el obelisco y vamos a marchar, aquí dice, hacia la legislatura. Bueno, antes en alguna otra gacetilla decía hacia Bolívar 1, creo que es a Bolívar 1, sí, porque el reclamo es específicamente a jefatura de gobierno. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda nos hizo llegar a través de Jeremías esta invitación, sábado 29 de junio, este próximo sábado a las 5 de la tarde en Avenida Rivadavia, 5799. Allí va a estar Jorge Altamira, candidato a diputado nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una actividad que llaman Conversaciones con el Partido Obrero. Y nos estamos yendo, Rodolfo, ¿te parece? Muy bien. Vamos a casa, es hora de ir a cenar. Agradecemos a Mara su operación técnica de hoy y la elección de los temas musicales que nos acompañaron. Nos vamos a encontrar el próximo mes, en julio, otra vez aquí en este programa producido por Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dininger y Abel Ali. Les recordamos que los informes de los comuneros que los han presentado por escrito no solo van a encontrar en www.politiconcomuna6.com.ar los audios de la asamblea en donde algunos de ellos lo presentaron, sino que van a encontrar allí también los informes escritos de los comuneros del PRO. Hay que sentarse frente a la computadora, leerlos, prestar atención. Es un año de elecciones este. Tenemos que pensar como ciudadanos en quién vamos a votar, ¿sí? Y reflexionar acerca de la gestión que va cada uno de estos grupos llevando adelante en la ciudad. Politicón no se toma vacaciones de invierno. Politicón sin vacaciones de invierno. Amigos, nos vemos el próximo jueves. Chau. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.